El gobierno anterior, cuando hacía esta maniobra de no aumentar los servicios y pagar subsidio, vos te acordás que yo en Radio Concepto un día dije, y hice un análisis, dije, esto es un pago indirecto. El pueblo no siente lo que está ocurriendo, pero cuando esto se sincere, le va a venir por la cabeza lo que está pasando. Porque las empresas, con la excusa de que recibían subsidios, no invertían. Entonces decían, no, nosotros no podemos invertir porque la tarifa es mentirosa, porque recibimos subsidios, pero el subsidio lo recibían. Y no quebró ninguna empresa. Y crecieron también. Pues eso... Entonces, ¿cómo es posible que no cobraran que cobraran los subsidios y el Estado, que estaba reemplazando, o sea, los aumentos? Cuando hablamos de Estado tenemos que hablar del pueblo, porque no hay una cosa utópica que se llame Estado. ¿El Estado con qué se sustenta? Con los impuestos, el esfuerzo de la población que aporta para que el Estado exista. Esto es como el oxígeno y en la persona. Si no hubiese oxígeno, no vivimos ninguno de nosotros. Y el Estado no puede vivir si no existe el oxígeno que le dan los pueblos, que son los que generan la riqueza, producen, pagan impuestos, y eso hace a la organización administrativa del Estado. El Estado somos todos. Entonces, cuando vos estás subsidiando, estás pagando plata que te salió de tu bolsillo, del mío y de todos aquellos que aportamos. Sale del erario público, el subsidio. Sale del pueblo. Entonces, nosotros pagamos ahora, poquito la factura, pero pagamos mucho en subsidio, que también lo pagamos nosotros. Que también lo pagamos nosotros. Entonces, yo me pregunto, ahora resulta que, yo recién le hice un análisis de esto. Yo voy, dentro el cumpleaños de mi nieta fue en el mes de julio. Sí, no, pero tengo otra que el cumpleaños fue en el mes de mayo. Entonces, en el mes de mayo yo fui y compré, porque quería hacerle unos sanguchitos de miga, quería hacerle una fiestita. Entonces compré un kilo de queso cortado a máquina y un kilo de jamón. Fui, compré, me gasté mis 500 pesos en fiambre, en mayonesa, todo lo que necesitaba para la fiestita. Ahora resulta que pasaron 5 meses, voy al almacén de nuevo y viene don Pedro y me dice, Johnny, usted me está debiendo, tiene una carta acá, una factura que... ¿Qué factura? Si yo siempre le pagué al contado. No, usted me pagó la factura de lo que consumió en el mes de mayo, lo que compró, pero ahora el dólar está a 40 pesos. Y no es lo mismo que yo recibí. Pero espere, don Pedro, yo le pagué al contado en el momento que compré. No, pero ahora aumentó el dólar y usted me tiene que pagar en forma retroactiva lo que yo perdí. ¿Cómo que usted perdió? Pero no me diga que te da 24 cuotas con interés. No, pero yo me enojé, le dije, usted me está cagando, le dije. Cuando le dije así me dice, ¿cómo que lo estoy cagando? Encima que me debe, me viene a... Escúcheme, don Pedro, yo a usted le pagué en tiempo y forma como le correspondía, porque yo vine y compré, usted me dijo cuánto es, le pregunté y usted me dijo tanto, yo le pagué. Y es más, acá tengo, mire, casualmente tengo acá la factura, mire, yo a usted le pagué. Y el tipo me dice, bueno, mire, o me paga o me paga. Y como medio se me enojó, le voy a decir, para que vea que soy bueno, le voy a hacer pagar en 24 cuotas. Usted me va a pagar 24 cuotas y sin intereses. No, con intereses. Ah, con intereses, no, encima. Con intereses. Qué hijo de puta este don Pedro. Con intereses. Entonces, así, don Pedro me quería cagar. Y como don Pedro te quería cagar Macri con las empresas, porque él es cómplice, porque todos esos empresarios que manejan la energía son los CEOs que juegan en la Champions League, son los CEOs que del mejor gabinete de los últimos 50 años, que están detrás del mostrador. O son ellos mismos. Por eso son ellos mismos. Están detrás del mostrador atendiendo, y por eso, como don Pedro, te pide que le pague lo que ellos perdieron, supuestamente, porque cuando te vendieron a vos, a mí, no a vos, a mí, porque yo fui el que compré el jamón y el queso y la mayonesa y lo que necesitaba, ellos estaban ganando sobre lo que me vendían. Entonces, si ahora, después de 5 meses, el dólar está a 40, no es culpa mía. Aparte, dicen que uno tiene como un contrato tácito con la empresa, en este caso de gas, donde vos, al pagarle la factura, cancelaste el contrato. Después empieza un contrato nuevo, que es el próximo bimestre. Ellos no te pueden cobrar contratos ya vencidos y ya pagados. Es como si vos... Es anticonstitucional. Yo te estoy diciendo, es como si vos vas al almacén, compraste, pagaste, y después de 4 meses te ven y dicen, no, pero vos me debes porque el valor del dólar hace 4 meses era tanto y ahora sí. ¿Qué tiene que ver? Pero a mí... Si yo te pagué, ya se terminó mi compra. ¿Sabes que hoy estaba escuchando un reportaje que le hicieron a... No estaba escuchando en el momento, estaban pasando las declaraciones que hizo Rodríguez Larreta cuando un periodista le preguntaba por este tema del gas. Y hablaba como si la devaluación fuera externa, como si le llegó la devaluación, se devaluó en el mundo, ¿no es cierto? Y acá por eso el dólar se puede 20 a 40, cuando no pasó en ninguna parte del mundo más que acá. Eso, ¿no? Como que ellos no tienen absolutamente nada que ver, son todas cosas exógenas de afuera, y que él justificaba eso, bueno, previo a lo que ahora realmente pasó, porque ya no tenían más, eran amigos, eran hasta los propios amigos del gobierno y aliados del gobierno están criticando esta medida. Ahora, vos fijate qué idiota que somos los argentinos. Y en la justicia ahora, le habrán dicho guarda porque se viene una catarata de juicio. Yo ya tenía 15 abogados preparados. Una catarata de juicio y aparte. Y gratis se lo íbamos a hacer. 15 abogados había hablado y a través de las 60 organizaciones íbamos a salir a hacer amparos. Amparos. Pero no amparo acá, donde por ahí te lo acumulan, como hicieron con el tema de los jubilados, te acumulan para que un solo juez. En todo el país. Puta, que agarraba todo y lo acumulaba para que ningún. Entonces vos lo hacés en todo el país, en diferentes juzgados, vas a tener quien te diga que así, y hace colapsar la justicia. Porque a todo el mundo le tocó. Entonces, cuando vos le haces eso, le mostraste los dientes, mirá cómo da marcha atrás. Pero ¿qué pasa con la marcha atrás? Que esto es lo importante que tenemos que destacar. Que nos cagan de nuevo. Porque si bien, primero intentaron que lo pagáramos nosotros, de nuestro bolsillo, y ahora... Lograron que lo pagáramos nosotros, pero no de nuestro bolsillo. Lograron que lo pagáramos nosotros a través de un subsidio. Y por ahí después te aumentan o te inventan algún otro impuesto, porque ya hay gente que le van a hacer pagar ganancia que antes no pagaba. Lo que quiere decir que siempre pagan el mismo pelotudo. ¿Sabe quiénes somos? Nosotros, los pelos somos nosotros. Este es durambarbismo puro. Le está diciendo, decirle que lo suspendés, que ya se lo vamos a cobrar. Se lo vamos a cobrar por otro lado, no te hagas problema, que los Midland y los no se van a quedar sin cobrar. A vos no te va a quedar. Bueno, tras el repudio generalizado que provocó el decreto de la Secretaría de Energía, que contemplaba un aumento retroactivo de las tarifas de gas para compensar la devaluación del peso, y la posibilidad cierta de que esta tarde la oposición acordara la derogación de la iniciativa oficial en la Cámara Alta, el Gobierno Nacional retrocedió y pagará el aumento en 30 cuotas. De acuerdo con fuentes, el ministro del Interior, las fuentes de la agencia de noticias CNA, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, les habría confirmado esta misma tarde la decisión a los senadores del oficialismo. Fuentes oficiales del bloque Cambiemos confirmaron que el ministro informó que el aumento no se cobrará a los usuarios, sino que el gobierno lo pagará en 30 cuotas. El gobierno saca de su bolsillo, porque el gobierno... ¿Quién es el gobierno? Somos nosotros. ¿Quién le paga el sueldo a Frigerio? Los pelotudos. La información fue confirmada poco después por el jefe del Interbloque Argentina Federal, Pichetto, y por el jefe de la bancada de diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi. El gobierno aceptó nuestro pedido desde el Senado, vamos a sacar una resolución, adelantó Pichetto. Rossi, por su lado, celebró que Macri reculó con la medida, aunque advirtió, lo que no cambia es su fin, favorecer a los grandes haciendo que el Estado les pague. Entonces, el tarifazo sigue y es a costa de nuestros bolsillos. Frenemos esto y el presupuesto del ajuste. Bueno, temo violencia, el día cuando se trate del presupuesto, ¿eh? Temo que va a haber violencia. Yo creo que sí, yo creo que va a haber mucho problema. No, pero no solamente ese día, acá va a haber violencia sí o sí antes de diciembre. Yo te digo por lo que vi en el interior, por lo que cómo se está la gente, hay un estado de violencia, hay un enojo en la sociedad que puede estallar en cualquier momento y de cualquier forma, y nadie lo va a poder. Y esto se lo decía a Frank hoy a la tarde, que me sacó por radio, me preguntaba qué opinaba. Le digo, mira, Perón era un tipo que se adelantaba a los tiempos, así como Perón te advertía en algunas cosas lo que iba a pasar, como en el diario, no en el diario, sino en el libro Lo Vende Patria, cuando dice, me voy, las dejo fabricando esto. Cuando llegué al poder, ni los alfileres se fabricaban acá. En los años de gobierno les dijo, va fabricando locomotora, ve en cuenta todo lo que él hizo y que deja. Dice, ahora al pueblo le toca defender lo conseguido. Si el pueblo sabe bien ya quién son sus enemigos, porque yo ya se los mostré. Ahora, si el pueblo es tan tonto que se deja convencer y despojar, suya será la culpa, suyo será el castigo. El castigo lo estamos teniendo porque dejamos que nos convencieron Menem, que había que vender la empresa, ahí tenés lo que pasa, ahora somos clientes, y como tal, te cobran lo que se les canta el culo, no hay ningún control del Estado. ¿Te acuerdas la reforma del Estado? Que era la panacea. La panacea de Menem, la ley de reforma del Estado. ¿Por qué no le pusieron ley de desguace del Estado? Hay un Estado ausente, no tenemos Estado, no hay control de ningún tipo, hacen lo que quieren con el pueblo. Bueno, lo mismo dijo el general Perón en algún momento de enojado. Dijo, este es un pueblo manso, un pueblo bueno. Pero cuidado con los pueblos buenos. Agregaba que ha visto caer a su dirigente, que ha visto persecuciones, cárceles. Guay, decía Eva. Y al final le dice, pero cuidado con los pueblos mansos. Que cuando los pueblos agotan su paciencia, suelen hacer tronar el escarmiento. No quisiera ver, o me gustaría ver, no quisiera, me gustaría ver a muchos de estos prepotentes, soberbios, que creen que tienen a Dios de las bolas, cuando suelten al león de la cola y el pueblo entre a correrlos por las calles y tenga que meterse en el culo de un perro para esconderse porque no van a poder caminar por ningún lado. Esto pasó en 2001 y 2002, aunque de forma atenuada. La próxima va a ser mucho más violenta. Acuérdense lo que yo digo. No me equivoco. Ahora fíjese, sí, el pobre jubilado, ¿cómo le va? Al jubilado siempre le dicen que nunca hay plata, que el sistema no es sustentable. Ahora yo te pregunto, si yo te pongo a vos a manejar 64.000 millones de dólares, sí, ¿podés perder plata? Con solamente decir, bueno, no, pero aparte, 64.000 millones, tengo un paquete financiero de 64.000 millones de dólares. En estos momentos que hay esta crisis, que hay aquel, ¿qué tengo que hacer? ¿Te acuerdas cuando vendían los bonos dólares? Que yo lo denuncié por radio, que vendían los bonos dólares y compraban bonos de la provincia de Córdoba en pesos, y que compraban con los fondos previsionales. Bueno, de acuerdo. ¿Te acordás? Bueno, ahí están las consecuencias. Porque ellos se desprendieron todo lo que fuera dólar, saliendo, porque a mí no me va a decir que un hijo de puta que maneje esa plata, que de los jubilados, no va a saber que el dólar se va a la mierda. Pero acostumbrados ellos a ganar fortuna con sus propios negocios. Y, pero por eso, porque Caputo se llevaba una comisión, pero aparte Caputo vendería los dólares y esos dólares que se vendían irían a parar a las cuentas de él. ¿O vos te crees que él lo va a vender? Sí, lo hacía las ventas, pero las compraba ¿quién? Los amigos de él y él, Macri incluido. Entonces, los jubilados, los fondos de los jubilados, en 10 meses Macri se fumó un tercio de la plata de los jubilados. De 64.055 millones, esto es en 10 meses. De dólares, de dólares. De dólares, 64.055 millones de dólares, solamente quedan 41.900. 22.095 millones de dólares desaparecieron del ANSES, de los fondos de los jubilados. Entonces, ¿cómo mierda puede ser sustentable un sistema manejado este dinero por estos degenerados hijos de puta? Porque otra cosa no se le puede decir. Ahora vos fijate que acá no cuentan, y los invito, si alguno que esté escuchando la radio, vaya, métase en Facebook, o digo, perdón, métase en Internet, busque, hay casas, que Puente, Bolsar, y ponga ahí y busque el valor, ámbito financiero, el valor del día de hoy de la acción Petrobras. 290 pesos como mínimo. Puede estar mucho más. ¿Sabe cuánto la vendió en el año 16 al amigo Midlin? ¿Cuánto se la vendieron? A 10 pesos con 70. Mirá cuánto perdió el ANSES. Eso no está contado eso. ¿Eh? No, acá no está contado. No, acá está contado lo que se perdió en los últimos 10 meses. Y esto, no lo, aparte no lo dice Página 12, no lo dice ningún medio. No, lo dice un amigo de ellos, un ameculo de ellos. Entonces, es bastante independiente, ¿eh? Que trabaja para un medio que es muy amigo. No, yo te hablo del medio, no te hablo de Ismael Bermúdez es bastante independiente. No, en ese sentido, yo a Ismael Bermúdez le saco el sombrero. Él lo publicó siempre. En algunos casos, la chinga, pero en este caso está bien en claro y yo a veces le cuestiono cosas que dice porque la chinga con respecto al tema jurídico, no al tema económico. Sabe mucho de economía este hombre. En los 8 primeros meses de este año, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES pasó de tener inversiones por 64.055 millones de dólares a tan solo 41.960. Representa una caída de casi del 35% o una desvalorización de 22.095 millones. La mayor caída de casi 10.000 millones de dólares se produjo en agosto con el mayor salto cambiario. Porque ellos tenían, o sea, todas las acciones atadas al peso. Así, el fondo de respaldo del sistema previsional sufrió las consecuencias de la devaluación del peso y la caída del precio. Ojo que las acciones no se devalorizaron tanto, al contrario, se valorizaron. Muchas se valorizaron. Lo que pasa es que ellos tenían un gran paquete de bonos. ¿Y qué hicieron con los bonos? El Estado los obligó a vender los bonos dólares y los hacía comprar bonos peso a la provincia, supuestamente para ayudar a la provincia, pero te vendían los dólares y al poco tiempo el dólar se fue a 40 y ellos lo vendieron cuando estaba a 15. Uh-huh. Bueno, amén de eso, ellos tenían un volumen de acciones que están en peso, al devaluarse el peso casi el 50%, obviamente que el total en millones de dólares le cae. Baja, sí, le cae, sin duda que le cae. Pero hay acciones que se han revalorizado mucho, por ejemplo una Tenaris que ellos tienen, una Milgor cayó, por ejemplo, pero sí otras, como Petrobras, está llegando a 300 pesos, cuando la vendieron a 10. ¿Y quién hizo el negocio? Marcelo Midlin. ¿Y quién es Midlin? ¿Vos lo conocías, Midlin? Sí, es que El que te quiere cobrar, porque él también está metido en las empresas de gas. Sí. El que te quiere cobrar porque perdió plata, pobrecito, quiere cobrarte a 24 cuotas lo que no gastaste. Hay un, después se lo voy a, voy a ver si lo consigo y se lo voy a traer, un informe que hace el periodista Adil Hijalat diciendo que IEXA, la ex constructora de Macri, todavía sigue siendo de Macri. Por supuesto. No, no, pero con pruebas, digo yo, no con. No, pero si no, no por suposición. Pero vos sabés cómo son estas cosas. Si estos tienen todas las aves negras esas que tienen alrededor, es para cagar a la gente. ¿Cuándo hicieron algo decente y honesto, sí, este tipo? Sí. Empezando por la guita. Un acto patriota le buscás y no se lo podés encontrar. No sabés lo que es, bueno, si no sabes lo que es la palabra patriotismo, esto. Así, el fondo de respaldo del sistema previsional sufrió las consecuencias de la devaluación del peso y la caída del precio de las acciones y otras inversiones en peso. Los números surgen del informe del jefe de gabinete, de Marcos Peña, en la Cámara de Diputados el miércoles pasado, donde aclaró que los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad se evalúan en pesos de acuerdo a la normativa legal vigente a invertir en instrumentos financieros locales, por lo tanto su evaluación y medición legal es íntegramente en pesos. Al 31 de agosto sumaba 1.518.937 millones, en este caso de pesos. No obstante, el informe presenta la evaluación mensual en dólares, destacándose el desplome en agosto, a pesar de, al pasar de 51.412 millones de dólares a 41.960 millones de dólares, según el dólar comprado de cada fecha. Peña también declaró que, al tener el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de instrumentos financieros con cotización, sus variaciones por distintas razones en los mercados locales e internacionales inciden en el valor de los activos, más allá de las variaciones en relación al peso con otras monedas. El FGS, que es el Fondo de Garantía, es un fondo de inversión de largo plazo con estabilidad en la composición de sus activos, por lo que las variaciones de cotización en los mercados pueden ser consideradas como transitorias. De todos modos, agregó que a modo de cobertura durante el 2018 se ha adoptado una estrategia de ir migrando progresivamente vencimientos en pesos hacia la suscripción de instrumentos en dólares, por ejemplo, LETES, aclaró que no se han realizado operaciones del tipo autorizado por el marco normativo que establecía el decreto 27 de 2018, que permite a constituir y a estructurar fideicomisos, alquilar o prestar títulos y acciones y en general a realizar toda otra operación propia de los mercados financieros y bursátiles. Y subrayó que al momento no existe un cronograma de venta de acciones de empresas del Fondo de Garantías, ni recursos del fondo, ni de negociación de algún tipo de mecanismo con los propietarios mayoritarios de empresas para las recompras. Y eso es lo que nos preocupa, cuando dicen que no lo están pensando, agárrate porque lo hacen. Y fíjate vos que el otro día se hablaba de Telecom con con Mañeto, sí. Y dice que no. Él dice que todo esto es mentira, que son rumores. Y cuando los rumores, después pasa, es como. ¿Viste? Había una canción que la cantaba como Antonio Prieto, creo que la cantaba, decía: son rumores, rumores. ¿Qué pasa si en Rosario Central dice que le renovamos la confianza a Bauza? ¿Lo están por echar? Sí, seguro. El destino del fondo fue incluido en el acuerdo con el FMI de junio pasado, y allí el gobierno se comprometió a amortizar, o sea, vender activos del fondo para ayudar a financiar el pago de jubilaciones y pensiones, incluyendo aquellas en la ley de reparación histórica. La caída del valor del fondo en dólares se debe a que buena parte de las inversiones, como títulos, acciones, préstamos, están colocadas en pesos, que se depreciaron por la subida del dólar. Así, en dólares el Fondo de Garantía es inferior a 48.177 millones de dólares valuados a diciembre de 2015. De acuerdo a la legislación, el Fondo de Garantía tiene límites y topes para invertir y además cuenta con bonos especificados del canje de deuda de 2005. Y según el informe oficial, el 63% de la cartera está en títulos públicos, el 13% en acciones de sociedades anónimas, 7.6% en proyectos productivos o de infraestructura, 3.5% préstamos a beneficiarios del sistema y el resto son préstamos a provincias, obligaciones negociables y plazos fijos. O sea, este fondo da para todo. Lo que evidentemente queda claro es que se vuelve loco por liquidarlo. En cualquier manera, 22 mil millones de dólares no hemos contado. Más si te lo hubieran dado a vos, para que se lo maneje. ¿Sabe qué? Se lo hubieras multiplicado, quizás, ¿no? Y casi seguro, de eso no tengas duda. Por lo menos nunca me hubiera desprendido de los bonos dólares y lo hubiera mantenido. Bueno, dice que hay una legislación que puede. Yo teniendo la información que pueden contar ellos. ¿Pero sabés que ese fondo cuánto tengo? Sí, le compras Brasil a los 3 años. Por favor, muchachos, no te toman de pelotudo. En tantas cosas nos toman de gil. Y bueno, dejémoslo ahí. Por la caída de la actividad, despido en General Motors, se derrumba la industria de la cervecería artesanal. ¿Te acuerdas cuando te mandaban a decir que tenía la salida laboral? Era el emprendedurismo. El emprendedurismo. ¿Qué quedó el durismo? Se perdió en el camino. Resulta que te mandaban a comprar, a hacer un negocio con la cerveza. Son los parripollos de otras épocas o las canchas de padre. Pero o... sí, tuvimos las canchas de padre, tuvimos los... ¿cómo se llamaban los...? Y estos que vendían las películas, ¿se acuerda que alquilaban las películas? Claro. Va. Las canchas de padre fueron el negocio de San Nicolás tenía más kioscos que sí, San Nicolás era, tenía más kioscos que de los kioscos. Pero yo me acuerdo que en la época de Menem fue que se inventó el padre. Se inventó, no se inventó, como no, cerraban la fábrica y ponían padre, cancha de padre, y había tilingos a montones que iban con aquí se sentía en Vila, se sentía del potro, iban a jugar al tenis. Claro, eso tenía quita. Pero el pobre boludo que laburaba en esa fábrica se quedaba sin trabajo y después se hacía piquetero porque no tenía posibilidad ninguna. Y después agarraban esos mismos tilingos que después se quejan y dicen cosas. Son los tilingos que después te acusan de vago al que dejaron sin trabajo para que él fuera a jugar al tenis. Estos hijos de puta son los culpables de lo que pasa en la Argentina. Y yo los conozco el bien. El presidente sigue jugando al padre. Creo que se lesiona. Tanto se lesiona. Son de la cría de él. Los que llaman vagua, que ellos dejan. El año pasado había jugado en pareja con Patricia Bullrich. Patricia Bullrich se retiró porque veía dos pelotas. ¿Cómo hizo Patricia Bullrich para jugar? Nada menos que al padre. Por Dios, salvo que tuviera como Keenan, un ojo para cada lado, porque cómo hace con dos pelotas. Bueno, digamos, otro escándalo, hablando de IEXA, otro escándalo en la DGI. Sí, IEXA. Hay un artículo acá que, ¿de dónde es este? Lo escribe Cristian Carrillo. Creo que ya no me acuerdo de dónde vimos. Creo que este es de página 12. Página 12, listo. Cuenta página 12, que no cuenta página 12. Da una información, página 12, de lo que dijo uno de los miembros que le renunció a Macri. En Mar del Plata. De la FIP. Donde. Acá dice la DGI, pero no es la DGI, es la FIP. Porque a consecuencia de esos cambios que hizo y que denunció Carrió con respecto a dos miembros que estaban investigando a IEXA, ¿cómo van a osar investigar a la empresa de la familia? Claro, pero parece que este hombre, que es un hombre de carrera en la FIP, ante este desvergonzado acto, porque esto es desvergonzado acto, y las consecuencias que ese acto originó para sus compañeros, en solidaridad con ellos, y esto que eran pocos, hombres así, hombres de bien, renunció a su cargo, que tenía, un alto cargo que tenía en la FIP Mar del Plata. Indudablemente todavía hay gente decente en la Argentina. Y solidaria, que es lo principal. El actual gobierno ha fundado su plataforma electoral en un cambio, que a la luz de los actuales acontecimientos pareciera distar mucho de la realidad. Esto lo redactó Manuel Javier Rodríguez en su carta de renuncia a la jefatura de la Dirección Regional Mar del Plata de la Dirección General Impositiva. Rodríguez anunció ayer su alejamiento por la gravedad institucional del desplazamiento de este responsable que encabezaba la investigación sobre Ángelo Calcaterra, primo del presidente, por el caso de los cuadernos. Bajo el argumento de una reconstrucción dentro del organismo, el titular de la AFIP, Leandro Cuccioli, removió la semana pasada al entonces director de la DGI, Horacio Castañola, y al subdirector de Operaciones Impositivas del Interior, Jaime Mesikovsky. Estos cambios profundizaron las diferencias dentro de la Alianza Cambiemos. Los desplazados, hay lío por todos lados, están en la Alianza Cambiemos, el lío en la corte que tienen entre ellos. Mirá, hoy casualmente lo publiqué, cuando hay algo que nace mal parido, es difícil arreglarlo. Porque vos no te olvides que estos dos tipos jueces nuevos. En la justicia dicen fruto del árbol envenenado. Los tipos estos parecen con una falta total de decoro, nombrado. De moral. Y de moral, de principios, porque son nombrados para nada más y nada menos que para jurar por la Constitución Nacional, respetarla y hacerla respetar, como violando ministro, la Constitución, como ministro de la Corte, violando la Constitución y los pasos a seguir para ser nombrados. ¿Qué puede esperar? Y estaban dispuestos a hacerlo porque ellos se opusieron en ningún momento. Y de hecho, si hubieran tenido moral, hubieran dicho: no, mire, tanto no se opusieron que hoy son ministros de la Corte. Entonces, lo que nace mal parido, indudablemente, no va a tener buen resultado. Y esto es la consecuencia. Y están en una grave crisis. Una grave crisis porque es institucional. Porque uno de los poderes del Estado, donde no se pueden meter los otros poderes, está este despelote. Y ojo que hay uno que aparentemente la decisión no renuncia. No tengo por qué renunciar. ¿Lo va a echar Macri? ¿Va a tener pelotas para hacer eso? Ojo. Vamos a ver. Esto, desde el punto de vista institucional, yo no digo sin que sin, pero acá hay una grave crisis institucional en la Corte Suprema de Justicia, porque le contestó Lorenzetti. Sí, tratándolo de maltratador. No, aparte le sacó la careta de por qué. Porque el otro tuvo la osadía de decir que Lorenzetti había hecho esto. La gente se le fue porque es un guanaco déspota que cree que él, porque es ministro de la Corte y presidente, pero siempre hay algo en el medio. ¿De qué lo acusa Rosenkranz a Lorenzetti? De vaciamiento de una de las cajas. No me toques la caja porque ahí se pudre. ¡Ay! Esto es una cuestión de negocio. Más profunda es la crisis, entonces. No hay ideología, hay intereses. Bueno, eso lo salía a decir Perón con respecto a los países. Decía: no hay amigos ni enemigos en política. Solo hay intereses. Solo hay intereses. Política, dice, las naciones no tienen amigos ni enemigos. Solo tienen intereses. Bajo el argumento de una reestructuración, volvemos al tema este de este hombre que renunció de la DGI. Bajo el argumento de una reestructuración dentro del organismo, el titular de la AFIP, Leandro Cuccioli, removió la semana pasada al entonces director de la DGI, Horacio Castañola, y al subdirector de Operaciones Impositivas del Interior, como ya dijimos, Jaime Mesikovsky. Estos cambios profundizaron las diferencias dentro de la Alianza Cambiemos. Los desplazados, cercanos a la diputada Elisa Carrió, hasta el momento integrante de Cambiemos, desataron el enojo de la legisladora que denunció un plan para asegurar la impunidad y le apuntó directamente a Mauricio Macri. La AFIP emitió un comunicado donde sostuvo que los funcionarios no han sido desplazados por las investigaciones y, según fuentes del ente recaudador, las investigaciones siguen los ritmos de la justicia y no dependen de nombres propios. O sea que los ritmos de la justicia los marca la política central siempre. La causa de coimas documentadas... Y más acá en la Argentina. La causa de coimas documentada en una serie de fotocopias involucró a varios empresarios cercanos al actual gobierno. Calcaterra, ex titular de IEXA, se presentó bajo la figura del arrepentido para confesar el pago de aportes para la campaña electoral del kirchnerismo. Esto le permitió quedar en libertad inmediato, al igual que otros empresarios que optaron por ser salvoconducto. Sin embargo, el viernes 29 de septiembre, la DGI presentó ante el juzgado de Marcelo Martínez Di Giorgi un contrato entre las constructoras del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, IEXA, Odebrecht, Yela y Comsa, y la firma española Detección de Riesgos Técnicos, Control de Calidad y la Supervisión de Obras de Edificación, DSC Management. El contrato revela pagos por 5 millones de dólares a la consultora investigada como firma fantasma de Odebrecht en Andorra, Colombia y Perú. La investigación complicó más a IEXA por la posibilidad de que utilizara la consultora para lavar dinero de sobornos por la realización de esa obra. A la semana siguiente, Cuccioli, que anunció su plan de renovación de organismo conforme las noticias periodísticas del fin de semana, las que no fueron desestimadas de modo alguno por los involucrados. Los desplazamientos habrían motivado la denuncia penal que desde el organismo se realizara durante el transcurso de la semana anterior a la firma IEXA, ligada, como es de público conocimiento, a familiares del presidente de la Nación. Esto lo denunció el director de la DGI, Mar del Plata, en su carta de renuncia. La diputada Carrió había denunciado también que estos funcionarios estaban avanzando en investigar la relación de la familia Macri en la causa de los cuadernos. Fuentes de la AFIP rechazaron las declaraciones de Rodríguez y aseguraron que Castañola estaba jubilado desde el año 2008 y luego de ser removido con la asunción del ex titular de la AFIP del gobierno anterior, Ricardo Echegaray, su sucesor con el macrismo, Alberto Abad, al volver al frente de la AFIP, le había hecho un contrato de 2 años y luego y Cuccioli lo retuvo 6 meses más hasta justo una semana después de la denuncia contra IEXA. Sacar a 3 héroes de la AFIP, el tercero es Carlos Bo, por mi apoyo equivale a aliarse con Echegaray y su gente. El presidente va a tener que elegir entre la línea Angelici o Carrió. Elige o cae, marcó las aguas entonces Carrió. Hemos vivido en nuestra casa situaciones de similar gravedad institucional en el año 2008, cuando los mismos funcionarios actualmente desplazados de sus cargos corrieron la misma suerte por la denuncia que se realizara a empresas vinculadas a Lázaro Báez, agregó Rodríguez en su carta de renuncia indeclinable. El exdirector regional de la DGI Mar del Plata también denunció el vaciamiento de los entes públicos, el ingreso de personal no idóneo o militantes en esas dependencias. A estos acontecimientos deben agregarse los cambios de jefatura dispuestos hace tiempo en la dirección regional de Rosario, con el único fin de designar militantes partidarios en la jefatura de División Revisión y Recursos y Sección Penal Tributaria, respectivamente, con el consecuente desplazamiento de los funcionarios de trayectoria que ocupaban dichos puestos. Esto lo concluyó Rodríguez. Desde el organismo no dieron detalles respecto de esta denuncia de ingreso a cargos públicos. Y con respecto, hubo una declaración del diputado que es jefe de bancada en diputados de Cambiemos, Massot, que habló sobre el pedido de desafuero a Devido. Justo, bueno, ahora a Devido lo condenaron hace un ratito, lo terminan de condenar a 5 años y 8 meses, si bien le desestimaron la causa por el tema accidente, lo condenaron por manejo fraudulento de caudales públicos. Pero justo hablaba de Devido, que dijo que y a eso me refiero con el tema del vaivén de la justicia, ¿no? Los tiempos de la justicia, como decía el informe recién. Decía que si él hubiera previsto que Devido, o sea, que la causa Devido no era tan rápida, o sea, no es tan rápido, porque Devido lo pusieron preso por el tema de hidrocarburos, de yacimientos carboníferos fiscales, y por eso todavía no está preso él. O sea, dice que él hubiera votado de otra manera el desafuero. O sea, lo que quiere decir, lo que le está pegando un palo es a la justicia. O actúan rápido o no es justicia. O sea, él votó de una manera para decir, bueno, sí, está bien, te lo ponemos acá, ahora hacer el juicio rápido, condenada, hacer lo que tenga que hacer. Y la justicia duerme y duerme y duerme y se lleva ahora. Porque el tema cuaderno, ¿cuánto hace que estamos hablando de los cuadernos? El primero de agosto. ¿Y qué sabemos? ¿Qué, aparte de tener unos cuantos personas presas? Hay hijos y antenados en la investigación. Porque cada vez que nombran, al contrario, le pegan, callate, no le de más porque te dejo preso. No, una. No, hasta acá no me podés hablar. Ya dijiste. Ahora no podés seguir. Hubo, no, pero yo quiero. No, callate la boca, te digo. Hubo las declaraciones. Si no te quedas preso. Las de Cuño Libarona fueron maravillosas cuando dijo que si uno dice que es inocente, lo dejan preso. O sea, vos tenés que decir que te arrepentís de algo que sos culpable para que ahí pueda salir en libertad. Porque si decís que sos inocente, va preso. Te termina de declarar ahora Fontevecchia, Jorge Fontevecchia, el director de Perfil, que dijo que saben de conocido de Bonadío que le preguntan por Cristina, la única que quiere meter presa es a Cristina Kirchner, o sea, que tiene que ir solamente dirigido ahí. Si no nombra a Cristina, si no tiene, le dice que algo tiene que ver Cristina, no le sirve la declaración. Y ahora hay una información acá que salió como última, que no sé de qué se trata, que lo podrían correr de la causa, ¿eh? A Bonadío de la causa Cuaderno. ¿Y por ahí alguna denuncia internacional? Claro, lo llamó, también dice que hay nombrado por, como excepcional, está nombrado Máximo Kirchner y ahora lo llama a declarar. Y hay gente como Roca, que estaba nombrado en 4 o 5 lugares, que tuvo que haber una presión mediática para que él fuera a declarar. Se habrá tomado unos whisky con Bonadío. Y es que nazi. Si después Y es que Nancy estaba el otro día, lo fotografiaron comiendo con Bonadío. Sí. Y todo lo que sea es que Nancy, con lo que se mandó con YPF y todo eso. Mirá que la de YPF es muchísimo más grande que todos los cuadernos juntos, la que se mandaron. Sin embargo, es que Nancy fue socio con un 30% de participación en la empresa YPF. Sin poner un centavo. Sin poner un puto peso. Y esa no se investiga, ni se va a investigar. Y esa parte no la nacionalizamos, porque Genasi es nacional, entonces está nacionalizado. Vamos a ver, dice, no es chiste, el Fondo Monetario Internacional pide un ajuste adicional de unos 60 mil millones por la recesión, de peso, por supuesto. Economía, ajuste, Macri, presidente, deuda, impuesto, destape, radio, destape. Es porque la caída de la actividad implica menor recaudación y mayor gasto social. Como solución proponen seguir bajando el gasto para llegar al déficit cero. Siempre quieren que llegar al cero. ¿Por qué no dicen la verdad? Quieren llegar al pozo. Porque pobreza cero, déficit cero, todo cero. Pero me parece que para llegar a pobreza cero tienen que estar enterrados todos los pobres. Y para llegar a déficit cero, tenemos que estar, la Argentina tiene que estar abajo del agua. El Fondo Monetario Internacional podría pedir un ajuste adicional de más de 60 mil millones de pesos en 2019. Año en el que el gobierno prometió llegar al déficit cero. ¿Qué tal? Las promesas de Macri se cumplen. Va, algunas promesas se deben cumplir. Lo que sí, le promete... cero. No, pero terminan todos indigentes. Dejan de haber pobres para ser indigentes. Pero lo que le prometió a Mitlin, lo que le prometió a todo eso, debe estar cumpliendo, seguro. A los ojeros. No cambiemos lo que le prometieron Mitlin y los otros. Retornarle a él. Ahí la promesa le hicieron los otros. Yo te doy, pero espero tu promesa. ¿Cuántas acciones deberá tener? No, pero acciones no puede tener, o por lo menos a nombre de él. No, eso sí, habla contra documentos, ahí habrá cosas que quién sabe que hay oculta detrás de todo eso. Bueno, seguimos. En la ley de presupuesto dice que el gobierno prometió llegar a déficit cero en la ley de presupuesto. Esto es así porque las propias medidas del fondo... La recesión, dice, será profunda y eso afectará a la recaudación y el gasto social. Agárrense, argentinos, ¿eh? El Fondo Monetario publicó estas sus estimaciones para la economía mundial y allí pronosticó que la Argentina tendrá una caída del 2,6% del PBI este año y el 1,1% el año próximo. Sin embargo, lo que pronostica el FMI es muy inferior a lo que dijeron acá. Dijeron que este año el descrecimiento, porque ya no tienen que inventar el descrecimiento. Crecimiento negativo. Iba a ser arriba del 3,5, ahora dicen que el 2,6. Negativo. Y dicen, sí, sí, crecimiento negativo. Entonces hay que poner el descrecimiento. El crecimiento negativo va a ser del 2,6 este año, dice el Fondo Monetario, y el 1,1 del año próximo. Sin embargo, el gobierno estimó en el presupuesto que 2018 cerrará con menos 2,4 y el 0,5 en 2019. Esa diferencia entre la recesión que pronostica el Fondo Monetario y la recesión que aspira el gobierno es que una caída mayor de la actividad implica menos recaudación y la necesidad de un mayor gasto social para paliar los efectos nocivos del ajuste. Esa diferencia entre menos impuestos y mayor gasto social equivale a unos 60 mil millones de pesos, calcula el Fondo Monetario Internacional. Quiere decir que está anunciando el Fondo Monetario hambre, miseria, desocupación y desocupación y poco trabajo. ¿Cuál es la solución que propone el Fondo para esta situación? Realizar un ajuste mayor para que el Estado Nacional tenga llegue al déficit cero el año próximo y tenga un superávit primario sin tener en cuenta los exorbitantes pagos de la deuda del 1% del PBI. Para el año próximo el gobierno se comprometió a un recorte de unos 400 mil millones de pesos entre este año y el próximo. Entre la suba de impuestos y la baja del gasto por su propia medida que atentan contra la actividad económica y la recaudación. El polémico organismo multilateral va por unos 60 mil millones de pesos más. ¿Qué tal? Así estamos. Así estamos y así quedaremos. Me parece que las redes sociales encontraron el porqué de que dejó sin efecto el aumento. ¿Qué encontraron? Que se largó a llorar Mercedes Mince. Por el aumento del gas, y entonces dijo, bueno, lo dejamos sin efecto. Y por eso lo qué bueno, qué buen corazón que tienen estos muchachos. Digo yo, dicen ahí, para encontrarle un. Es algún chiste que hizo algún. Estos navegantes de internet que tienen una chifa. Sí. Gracias, gracias uno, compañera Minzi. Un chacho hablando, ¿viste? Hay un chacho, un puerco, ¿no? Está así y dice: tenía voz de paisano, ¿viste? De tipo de pueblo. Dice, no pagué la luz, me la cortaron. No pagué el agua, me la cortaron. No pagué el gas, me lo cortaron también. Ay, nomás salí corriendo al almacén y fui a pagar los huevos que debía. Qué chimba que tiene. Ay, nomás salí corriendo. Pagan los huevos que le debía el almacenero. O sea, cosa que les contara. Que lo parió. Bueno, como decíamos hoy, ahora cuando se subsidia y se subsidia, de algún lado tiene que salir la plata. ¿Y de dónde sale? De los que pagan impuestos. Sí. Ahora el gobierno quiere. ¿Pero qué pasa cuando vos dejás a todo el mundo sin trabajo? No hay tantos impuestos que la gente vaya a pagar. Pero le va a hacer pagar a los otros. Si hoy está pagando impuestos un tipo que tiene un sueldo como para vivir, no tiene un sueldo para tirar manteca al techo. Bueno, porque hay gente que no se la va a bancar, no va a pagar el gas, no va a pagar la luz, no va a pagar nada. Porque acá había, porque no va a poder. Yo creo que había que desatar la resistencia civil, no pagar nada. Y organizarse los vecinos para que cuando vengan a cortarla. Lo que tanto pregona acá y milita el amigo Héctor de Chivilcoy. Y sí, mijo, sí, no hay otra. Es decir, cuando el que tenés enfrente no escucha ni quiere escuchar, y bueno, si eres guapo vos también, hermano. ¿O no? Sí. Cuando vos ya no te alcanza lo que ganás para comer decentemente y mantener a tu familia en una manera digna, y hermano, te metiste con mi familia, si vos te metés con mi familia, agarrate Catalina, hermano. porque tengo todo el derecho a defender a mi familia. Sí. Y después que los jueces me condenen. Pero cuando vos dejes culo para arriba, algún hijo de puta de esto, vas a ver vos cómo van a empezar. ¿Y cómo pasó ahora con el gas? Vieron que se le venía el quilombo. Yo me cansé de publicar resistencia patriótica, resistencia no pagar, resistencia patriótica, no pagar, resistencia. Cuando vos le tocaste el bolsillo vas a ver cómo se dejan de joder. Bueno, ahora el gobierno quiere ampliar el cobro de ganancias a más sectores. Por ahí le van a cobrar al chancho ese que tenía miedo que fue a pagar los huevos. Días atrás, previo a una nueva negociación del Gobierno Nacional con el Fondo Monetario, se presentó el proyecto del presupuesto anual para el 2019, una propuesta totalmente falaz respecto a las pautas de evolución de las variables económicas que se prevén, que no hacen más que reflejar el brutal ajuste que habrá en jubilaciones, pensiones, salario, asistencia social para paliar la crisis que ellos mismos han generado con sus políticas económicas. Se trata de un proyecto de ajuste presupuestado para la mayoría del pueblo argentino que expresa claramente las condiciones que le impone el Fondo Monetario. En este contexto, el sector de la economía social será nuevamente perjudicado, ya lo que pretende el Ejecutivo Nacional es que las mutuales y cooperativas de seguros y créditos, organizaciones sin fines de lucro, paguen el impuesto a las ganancias. Un error prominente y vergonzoso, porque en primer lugar significa desconocer que se trata de entidades que no tienen ganancias porque devuelven sus excedentes al uso de servicios sociales y otro porcentaje de sus reservas, que son irrepartibles entre sus asociados. En segundo lugar, porque no hace más que ratificar el rumbo que ha decidido tomar no solo el gobierno de Macri, sino también el de la provincia de Buenos Aires que conduce María Eugenia Vidal. Una brutal ofensiva en contra de los sectores productivos que dan dinámica y aportan al desarrollo de la industria nacional con cientos de miles de puestos de trabajo genuino, productos y servicios de calidad que compiten con costos más bajos en el mercado. Como se viene sosteniendo desde la Confederación en conjunto con otras instituciones de la economía social y solidaria, las cooperativas no pagan ganancias, de aprobarse esta iniciativa fijaría un gravísimo antecedente para el sector, ya que sería un factor de ahogo y disolución para muchísimas experiencias que se encuentran luchando para sobrevivir desde que este gobierno asumió la conducción de los destinos del país. Duro, cada vez que terminamos un tema se pone, nos deja casi en silencio. Se le revela la tropa a Ramón Ayala y la seccional Tucumán va al acto del PL. Sí, Ramón Ayala no es aquel ese misionero que canta folclore. No, Ramón Ayala es el que quedó en lugar de Jerónimo Venegas. De Jerónimo Venegas, que ya tiene sus problemas internos en su propio gremio debido a que él ha sido el hombre que ha acompañado a. Ha llevado a un conjunto de dirigentes sindicales a Europa, a pasear por Europa, a la OIT, y con eso compró la voluntad de ellos para apoyar a este gobierno. Pero cuando vos no podés poner, siempre aprendí algo que solía decir un viejo de estos sabios, decía, mire mi hijo, usted nunca se suba y ponga un pie en cada bote. Decía, porque cuando usted pone un pie en cada bote, a medida que avanza el bote, los botes se abren y usted se moja las bolas. Entonces, mejor ponerse arriba de un solo bote y tener los dos pies arriba de ese. Y este es lo mismo. Él no puede estar defendiendo a los trabajadores, por un lado, ser dirigente sindical, y estar con un gobierno que está hambreando a los trabajadores, que los está dejando sin trabajo, sin derechos, y precarizando. Y menos desde el peronismo. Pues sí. Yo sepa, que Ramón Ayala, si vos le preguntás qué es, no te dice que es del PRO. No, dice que es peronista. Y si fueron los que en su momento fueron a con Triaca, aunque también hubo algunos que están en la CGT, como Gerardo Martínez, y lo vimos empujándole en la silla de rueda a Triaca. Como viste, estas chicas que acompañan a los inválidos. Ahí andaba Gerardito Martínez. Como Lazarillo andaba atrás de este acto. Bueno, pero parece que a Ramón Ayala se le está levantando el avispero. La delegación tucumana del gremio emblema de Cambiemos se cortó y va al acto del peronismo en Tucumán. Para colmo, dice Ayala, los tucumanos trabajarán con quien le disputan la chapa de la 62 organización. La Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores es UATRE, es el gremio que comandaba históricamente Jerónimo Venegas, y es conducido hoy a nivel nacional por Ramón Ayala. Muestra un primer quiebre en el liderazgo. Es que Ayala, también que es titular, o sea que quedó a cargo de las 62 organizaciones, en su momento eran 62 organizaciones peronistas, ahora no sé cómo la llamará él. Las 62 organizaciones Cambiemos, decían. Acá la nombran como 62 organizaciones gremiales amarillas. El brazo político sindical del macrismo se enfrenta ahora a la rebelión de una de sus seccionales, según lo confirmó el portal de gremiales tucumanas. El representante de la delegación provincial de UATRE Tucumán, Ricardo Ferreira, participó de la convocatoria a los gremios que está impulsada por el gobernador Juan Mansur para organizar la celebración del Día de la Lealtad, el acto con el cual el mandatario provincial se propone lograr la mayor concentración política de la historia peronista en Tucumán. Otro peronista más, Mansur. Por tal motivo, y considerando que el gremio que nuclea a los trabajadores rurales es el que mayor cantidad de afiliados tiene a nivel provincial, o sea, hay mucho trabajador rural en Tucumán, convengamos, la representación de UATRE Tucumán resulta una presencia estratégica en la mesa sindical que coordinará la movilización masiva con la cual Mansur pretende sentarse en la esquina de una mesa a discutir el futuro del peronismo a nivel nacional y tejer alianzas que potencien un candidato surgido de los gobernadores. ¿Sabés que habían intervenido? El gremio lo mandó a intervenir a Ayala. Lo sacaron cagando de allá los trabajadores. O sea, la UATRE. Claro. Le mandó un interventor a la regional. La UATRE, nacional, le mandó un interventor a Tucumán. Se lo sacaron cagando los muchachos. El otro dato llamativo de la adhesión de UATRE Tucumán al acto del 17, del próximo 17, tiene que ver con el hecho de que semanas atrás, con la normalización de las 62 organizaciones en manos de la CGT, el conductor nacional de UATRE, Ramón Ayala, perdió el sello con el cual se abroquelaba hasta entonces el sindicalismo macrista. Esa fue la adhesión que le hizo Valdés y con los dirigentes a la cabeza. Con la cabeza de los dirigentes. Seguimos. ¿Habrá algunos mensajes? ¿Tendremos alguna gente que nos llama? Tendremos seguramente algunos. Que dejan cosas. Algunos en Facebook, pero yo no lo tengo abierto en este momento. Ahora vamos a ver, mientras le vamos contando, a ver. Acá. En Facebook, sí, me dice la amiga. Ahora entro porque no había entrado, sinceramente. No lo tenía puesto acá en la pantalla. Acá estoy. María Sánchez, fuerza compañero, dice, no solamente habla de la doctrina del general Perón, la pone en práctica, dice María Sánchez. Sixto Javier Guzmán Camacho, saluda. Antonio Juan, dice, adelante Rubén, creo que es Curia, pone entre paréntesis, creo que es de Rosario Curia, ¿no? Sí, Curia de Granadero Baigorria, de la zona cercana a Rosario. Recién terminó de hablar con Rosario. Del conurbano rosarino. Porque el conurbano rosarino están organizando las 62 organizaciones allá, y van a ir al acto también de Rosario con sus carteles y pancartas. Al acto a Córdoba. Sí, a Córdoba. Que vos estás presente en Córdoba. Sí, yo voy a estar en Córdoba. Perfecto. Y Roberto de Tucumán se hace también con la participación de las 60 organizaciones, pero tucumana. Nosotros vamos a respaldar a Córdoba ya el acto que se hace en las 62 organizaciones en Córdoba. Muy bien. Y estamos dando vida nuevamente a lo que sería la herramienta político-gremial del peronismo de toda la vida, 62 organizaciones. Perfecto. Y también dice Roberto Ponce, grande Rubén, luchador incansable. Gracias, amigo. Bueno, que a ver qué hora estamos. Falta mucho todavía. ¿Quiere escuchar un tema musical? ¿Cómo no? Vamos a hacerle un homenaje a quien falleció un día como hoy en el año 2009. Luisa Aguilé, cantando Señor Presidente. ¿Le parece? Sí, me parece muy bien, sí. Lo merece, y aparte que es algo que tiene plena actualidad. Pasaron muchos años, pero... Se llamaba Luis María Aguilera Pica. Pero yo sé que cantaba la marcha de los chicos, de los campeonatos infantiles. Campeonatos infantiles. Cuando él era un niño.